sensual. Por esa dulce mirada que me invita a pecar. Va creciendo la atracción, quiero que empiece la acción. Tu cuerpo pegado al mío, derritiéndonos de pasión. Tú eres la reina del veneno, en mi cama mujercita yo te quiero. Ya tú sabes a todo lo que me atrevo. Esta noche juntos en cuanto perdemos. Ve mami, ven y miedo desaparezca. De la cabeza que mi ritmo te enloquezca. Que suelte pelo, tú te pones traviesa. Tu piel de luna y yo mirando tu belleza. Mátame las ganas de tenerte en mi cama. De tu cuerpo junto al mío, ardiendo en una gran llamas. Ay, mátame las ganas, ya no me importa más. Que tu piel en mi piel, ardiendo en un mar de placer. Ámame, ámame, ámame, ámame, hey, yeah. Ámame, ámame, ámame, ámame, mujer. Sube las manos arriba, sube las manos arriba. Mata la mano, mamita. ¡Vamos! De bailar, tu cuerpo tan sensual, por esa dulce mirada que me invita a pecar. Va creciendo la atracción, quiero que empiece la acción. Tu cuerpo pegado al mío, derritiéndonos de pasión. Tú eres la reina del meneo, en mi cama mujercita yo te quiero. Ya tú sabes a todo lo que me atrevo. Esta noche juntos en control perdemos. Ve mami, ven y miedo desaparezca. De la cabeza que mi ritmo te enloquezca. Que suelte pelo, tú te pones traviesa. Tu piel de luna y yo mirando tu belleza. Mátame las ganas de tenerte en mi cama. De tu cuerpo junto al mío, ardiendo en una gran llamas. Ay, mátame las ganas, ya no me importa más. Que tu piel en mi piel, ardiendo en un mar de placer. Ámame, ámame, ámame, ámame, hey, yeah. Ámame, ámame, ámame, ámame, mujer.